a prepararnos porque dicen que viene nieve. No sé, cuando dicen que viene, pues yo no sé si creerme, porque no suelen aceptar. Los montes sí, pero que nieve ya en el valle, pues ya es más complicado. Ayer lo vi en algún noticiero que daba nieve a 100 metros. Bueno, no sé. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Ana. ¿Qué tal, Ana? Pues muy bien, aquí estamos. Ay, aguantando. Como siempre. Aguantando el buen tiempo y el mal tiempo. Eso, lo que nos echen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, además ahí como no llueve no hay problema. No, aquí estamos calentitos, como siempre digo, muy a gusto, muy acogedor el sitio. A la gente le encanta venir, se han dado cuenta que hemos dado un vuelco a toda la plaza y la verdad que se nota, se percibe en el ambiente. Sí, sí. Oye, esto de hablar del tiempo no es tampoco mala idea, porque y sobre todo con un poquito de antelación, porque imagínate que pues, habías pensado poner un buen plato de alubias y sale un día de estos de verano con 20 grados, ¿no? Y dices, ¡jo! Pues sí, la verdad. Pero bueno, pues se comen frías si te pilla de sorpresa, porque la verdad, ahora el tiempo lo sabemos a todas horas y todos los días, sí, porque sí. Tenemos unos programas del tiempo que parecen, bueno, hasta una hora. Sí, parecen magazines. Sí, sí, así que tenemos... Eso quiere decir que hay interés por saber qué va a pasar al día siguiente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo desde luego a mí la nieve no me gusta nada, siempre lo he dicho, y bueno, si cae en fin de semana hará menos daño a la gente que va a trabajar. Sí, sí. Vamos a mirarlo por el lado. A mí tampoco me gusta mucho, ¿eh? Pero no. Los que van al monte a disfrutarla, pues bueno. Sí, los que van a esquiar, que vayan y disfruten. Sí, yo, a mí me parece muy bien, pero abajo que no nieve. Que nos dejen paz. Eso mismo. Bueno, hablando de comidas, ¿qué has pensado para este fin de semana? ¿Tienes algún plato especial o qué? Bueno, pues, a ver, plato especial, esta semana tenemos una charriboda, o sea, fíjate tú. Lo que pasa que antes vamos a poner un poco pescadito a la plancha, porque si no, vamos a contrarrestar. Sí. Y también hoy, por ejemplo, pues mira, voy a decir, he puesto una porrusaldita, que está muy rica. Qué buena. Y luego he hecho unos mejillones rellenos, que se compensa, como la porrusaldita es ligera, pues los mejillones, como son algo más fuerte. Hombre, si los pones con tomate o vinagreta, no, pero hoy los tengo rellenitos. He puesto un poco cebollita pochar con un poquito pimiento verde, he rehogado unas gambitas, luego he picado los mejillones chiquitines, los he añadido también a la cebollita, y luego he añadido la harina, 4 cucharadas, y sobre medio litro, 3/4 de leche, y le he hecho una bechamel que cuesta suavecito, y luego he rellenado los mejillones con pan rallado, huevo y pan rallado. Están exquisitos. Puedes hacer unos cuantos y luego los metes al congelador porque sale bastante cantidad. Entonces, como no te los vas a comer todos, pues los congelas para otro día. Para otro día. Y los tienes ahí para un sustituto de una cena o que no sabes qué poner. Sí, sí. Bueno. Y están estupendos. Pues es una Así buena. Que fíjate. Una buena idea, sí, sí. Bueno. Que sí, hombre, que no cuesta nada. Cuando hay tiempo, se hace. Esta tarde voy a hacer galletas. Vaya. Me voy a animar y voy a hacer galletas de 2 o 3 tipos. Así que hay que motivarse y hacer cositas. No hay que estar parada, que cuanto más parada estás, más tiempo te da para pensar en... Si piensas en lo bueno, no importa, pero como te dé por pensar en lo malo, pues vamos dados. Sí, bueno, pues pensemos en lo positivo y vamos a salir de compras, que hoy es un buen día. Por lo tanto, pues a ver, ¿qué es lo que tienes hoy que nos ofreces en la pescadería? A ver, mira, tenemos unos lirios de Ondarroa extraordinarios, a 4,50 el kilo. El perlón o arringorri, que se llama también, a 9,90 para asar, preciosos. Luego tenemos uno grande de unos 4 kilos que lo vendemos en rodajas, que a la plancha está extraordinario, y si no, cocidito con un poquito mayonesa o una vinagreta por encima. Chicharro a 4,80 euros. También tenemos la sepia a 9,80. Raya, que hace mucho tiempo que no había, de aquí, buenísima, a 7,80. Pulpo fresco, de ese que viene con colores, precioso, que hay que congelarlo un poquito porque si no igual no sale hasta duro. A 9,80, fanequita pequeña para poner frititas con pan rallado a 4,80. Merluza buenísima, a 6,80, de anzuelo, preciosa. Locha a 8,80, bacalao salvaje a 7,80. Lubina de mar a 12,90, el besugo también de mar a 25. el sargo de azar a 12,90, sargo real, que tiene unas rayas, se nota la diferencia, tiene rayas oscuras y claras. Y luego también tenemos jibión limpio, del que limpiamos nosotros, que es a 19,90 el kilo, el limpio ya. Lo quiero comentar porque el otro día me vino un cliente y me dijo que él, que igual no ponía bien los chipirones, que no se le hacían. Entonces yo le pregunté, ¿qué chipirones limpios son? Porque él decía que los había comprado limpios. Y le dije que a ver qué tipo de jibión era, si tenían un palillito atrás para que no se le saldría la carne, y me dijo que sí. Entonces le dije yo que no era un mal cocinero, que esos jibiones no se le iban a hacer nunca, no que eran tiernos. Esos jibiones vienen limpios de fábrica y esos jibiones los limpian con sosa y se quedan duros. Por más que los metas a la olla, por más que les hagas milagros, no quedan tiernos. Es mejor coger un jibión congelado o lo compras limpio ya, que te lo limpian en la pescadería, o si no, lo limpias tú en casa y están también muy buenos, ¿eh? Y se van a hacer. Ese del palillito no se hace. Y entonces yo lo quería aclarar por si hay algún cliente que le ha ocurrido eso en alguna ocasión, ¿eh? Uh-huh. No es que sean malos cocineros, es que si el producto no es de calidad, pues el resultado no es bueno. El resultado no puede ser de calidad. Eso es. Está claro. Y bueno, aclarado está. Así muy que bien. Ahí. Eso es. Y bueno, luego recordamos, si quieres, que tenemos el viernes que viene, el día 1 de marzo, vienen los alumnos de Gregorio Marañón, otra vez. Van a venir a dar una demostración de hacer un maquillaje de exhibición. Pero luego va a haber otro grupo que van a maquillar a todas las mujeres o quien quiera que vengan a comprar al mercado, pues les van a maquillar, ¿eh? Para que salgan a la compra, que salgan de aquí bien guapas. Un maquillaje normal, no va a ser estrambótico, como si ellas se pintarían, pero en vez de que se pinten en casa, que no salgan pintadas, que vengan aquí y las van a pintar y las van a poner muy guapas, les van a poner el color que igual a ellas les va a la cara. Bueno, que vengan y como no va a costar dinero, pues que vengan y se maquillen. Que bueno, las van a dejar guapísimas. Recordemos que será el día 1 de marzo. Día 1, sí. En la plaza del mercado Alberto Acero. Eso es, a la mañana. Pues estarán igual desde las 9 hasta la 1 y media. Eso es. O sea, tienen tiempo de sobra para venir y si no quieren maquillarse, pues para ver lo que hacen. Bueno, pasar un ratito. Muy bien, Ana. Venga, pues nada, a pasar buen día. Pues lo mismo a todos. Hasta la próxima. Venga, hasta el viernes. Agur, agur. Agur. Y recuerden el teléfono de la pescadería Namari, el 946726207, 946726207. Restaurante Los Arcos de Quejana. Ven a probar nuestros menús diarios y deleítate con una excelente relación calidad-precio. Desde 14,50 euros puedes degustar de lunes a viernes nuestra cocina tradicional con toques modernos y evadirte del estrés en un ambiente relajado y tranquilo. No cerramos ningún día. Reserva tu mesa en el 945-399-320 y disfruta. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Saludos en este día primaveral, 14, 15 hasta 16 grados. Hay por ahí termómetros que están pues casi en primavera. Pero no se fíen porque parece que este fin de semana viene de nuevo el frío y nos recordará que estamos en invierno y que queda pues un mes y un día para entrar oficialmente en la primavera. Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Llodio va a aprobar este fin de semana, entre otras cuestiones, el convenio de colaboración suscrito entre la Diputación y el Ayuntamiento para el desarrollo del programa del bonotaxi y también el protocolo de colaboración de servicios sociales con Lanbide, además de la prórroga del contrato del centro de día de menores y también la adjudicación del servicio de salvamento y socorrismo y portería de fines de semana y de los cursillos deportivos en el pabellón multiusos de la Muza de la Granja y de las actividades infantiles en la Casa de Cultura para el año 2013. Además, también se adjudicará el servicio de gestión de la Casa de Cultura para este año 2013. Recordamos también que los días 26 y 27 habrá un curso de manipulador de alimentos en Amurrio. Para apuntarse hay que contactar con Apinca, que prepara ya todo para la Feria de Oportunidades. También el próximo día 22, este viernes, en la Casa de Cultura de Llodio, está previsto un cineforum con el tema, sobre el tema comercio justo. Cómo funciona, quién beneficia, dónde se puede encontrar a partir de las 7:30 de la tarde en la sala Arraño de la Casa de Cultura. Y el 25, una charla sobre la construcción de alternativas a la crisis dirigida a jóvenes, impartida por Nekane Jurado. Será a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Llodio. Recordamos también que el próximo domingo, día 24, la agrupación musical San Roque, la banda de música de Llodio, ofrecerá un concierto en la parroquia de San Pedro de la Muza bajo el título Aires Sudamericanos. Será a las 7 de la tarde. Y mañana en Ugao Miravalles, la Archancha imparte una charla sobre prevención de robos y timos. El área de acción social de Ugao ha organizado esta charla sobre consejos y pautas de prevención que será impartida por la Archancha entre las 5 y las 6:30 de la tarde en el local de la Asociación Gure Etxea de Ugao Miravalles. Tienes en zaraobedigital.com para que estés al día de lo que pasa aquí. Conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Esta mañana en Amurrio, hablando de Dendas Denda, lo vamos a hacer con Arantxa Eguían de Amurrio Bidean. Bueno, y vamos a conocer algún detalle más de esta iniciativa que ponen en marcha en Amurrio dentro de muy poquitos días. Dendas Denda, que será el nuevo punto de encuentro del comercio. Hay, bueno, pues diferentes actividades a lo largo de varios meses que van a realizar en ese espacio. Arantxa Eguía, ¿qué tal? Egunon. Hola, Egunon. Bueno, hay que impulsar el comercio, hay que hacer algo, ¿verdad? Y, sí, y bueno, en estos momentos en el que todo el mundo pues está mirando a ver qué hacer, ¿no? Cómo despuntar, cómo salir. Y ahí desde Amurrio Bidean, desde Apinca, el ayuntamiento, en fin, todos juntos, os habéis tenido una estupenda idea. Pues sí, vamos a ver si tenemos éxito. Uh-huh. Bueno, seguro que sí. Un poquito. Sí, vamos allá. Bueno, pues la iniciativa parte un poco de las ayudas del gobierno vasco a los ayuntamientos y pues para ofrecer a los clientes servicios complementarios. Entonces, bueno, nosotros pensamos que podía ser una buena idea contar con un local céntrico para con servicio de consigna. Esto es, sobre todo los viernes, que es el día que más afluencia de gente viene a Murrio, sobre todo a comprar el mercado y a un poco hacer las compras del fin de semana, pues tener un servicio de consigna donde la gente pueda dejar un poco ahí las compras que ha realizado para no ir con el peso y pueda salir por Amurrio comprando algo, tomándose un cafecito o dando una vuelta, ¿no? Esta iniciativa pues la hemos organizado junto con Anapinca, que es la Asociación de Pequeño y Mediano Comercio de Amurrio, Y entre todos estuvimos pensando un poco, bueno, pues además de ofrecer el servicio de consigna, ¿cómo podríamos un poco dinamizar ese local? Entonces lo que se nos ocurrió es, bueno, pues aprovechar un poco los stocks y los excedentes y las ropa y complementos y otras mercancías, ¿eh? Porque va a haber un poco de todo, que pueden tener los comercios de Amurrio, que estén ya un poco, que sean de la temporada pasada o que estén un poco ya descatalogados, y tener un outlet. Entonces, bueno, vamos a abrir el local el día 8 de marzo y vamos a empezar con un outlet que va a ser de moda y complementos de mujer. Durante los sucesivos viernes los iremos cambiando, es decir, 3 días habrá moda y complementos de mujer, luego pasaremos a hombre, hogar, deportes, bueno, y vamos a ir un poco sacando stocks y sacando ofertas a la gente de Amurrio y de la zona de artículos del comercio local, uh-huh. Es un poco la idea. Sí, sí. Es decir, que estará abierto al público los viernes. Estará abierto al público los viernes de 9 a 2 en un primer momento. Luego sí. Iremos viendo si de forma coordinada pues podemos prestar servicio más en más horarios, pero claro, bueno, al final uh-huh. Todo requiere organización, requiere una persona que esté un poco al tanto y bueno, vamos a ir viendo un poco. Va a ser un poco una prueba piloto, de ver cómo responde. Sí, sí. En principio solamente esos fines de semana, ¿o tenéis pensado continuar a lo largo del año? Bueno, en principio la ayuda es para todo el año 2013, lo que pasa que bueno, hemos hecho primeramente un planteamiento inicial, lo que es hasta el verano, ¿no? Y bueno, también que nos sirva luego un poco de análisis, de ver si funciona, si no funciona, qué es lo que funciona, qué se puede mejorar, pues para ir un poco adaptándolo. Uh-huh. Sí, además durante el año las tres instituciones que hemos nombrado, el Ayuntamiento, Apinca y Amurrio Videan, os reunís durante periódicamente en sí. Una mesa de trabajo donde me imagino que debatís y contrastáis diferentes ideas o iniciativas que sí. surjan, ¿no? Sí, es un poco la mesa Percos, así como se llama, y entonces bueno, nos reunimos las tres instituciones y vemos un poco en qué podemos colaborar, ¿no? Pues bueno, para mejorar un poco la situación del comercio. Colaborar en campañas, temas como la iluminación navideña, bueno, pues hay unos cuantos temas en los que siempre colaboramos y este año ha surgido un poco esta iniciativa que es un poco diferente y que, bueno, la vamos a poner en marcha entre los tres y vamos a ver un poco a ver qué funciona. O sea, que el 8 de marzo, que además coincide con el Día de la Mujer Trabajadora, será el primer día de apertura. Ajá. Bueno, pues es el día 8 de marzo, precisamente es el primer día de apertura, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Uh-huh. Y desde ese momento, pues bueno, veremos a ver la aceptación y todo eso, ¿no? Iréis viendo si hay posibilidad de apertura durante todo el año. Sí, y que hay posibilidad de hacer otras iniciativas, igual no se nos han planteado, pero bueno, al contar ya con un local y con un servicio y bueno, con un montón de comercios dispuestos a aportar ideas y a trabajar, bueno, pues esperamos que salga la cosa bien. Sí, sí, aportar ideas, aportar ilusión, que en este momento es lo que hace falta. Sí. Pues mucha suerte a este nuevo, a la andadura de este proyecto, Dendas Denda. Lo que no te he comentado igual es dónde está exactamente ubicado, es en la calle Lejondo, donde estaba la antigua Caja Vital, era un antiguo negocio de compra oro que estuvo abierto poco tiempo en Amurrio, bueno, está ahí, justo enfrente de la gasolinera, sí, pero sí. En un sitio céntrico. Céntrico. ¿Mm? ¿Lo vais a rotular? ¿Va a haber alguna...? Sí, lo vamos a poner con poco dinero, pero con mucha ilusión. Pero que se note, bonito. Que se note, que se vea, ¿no? Sí, totalmente. Perfecto. Bueno, pues nada, Arancha Guía, nos deseamos muchísima suerte a todos, esa iniciativa del comercio local, el comercio es vida, como todo el mundo sabe, y si no hay comercio local, pues los pueblos y las ciudades se mueren, así que, bueno, esperemos que la iniciativa tenga éxito y que todo siga para adelante. Arancha Guía, eskerrik asko. Lo mismo a ti, agur. Recordamos también que continúan tanto en Amurrio como en Llodio y en otros ayuntamientos la recogida de móviles usados para colaborar con el síndrome de Angelman, una enfermedad neurogenética de las raras, y que ayuntamientos como el de Llodio, el de Amurrio, el de Ocondo, pues colaboran en la recogida de teléfonos móviles de los que ya no se usan, que lo único que hacen es quizás estorbar en casa, pues entregan y sirven para una buena causa. También continúan en varios lugares de Llodio la recogida de tapones, de los tapones de plástico, de los envases, para la ayuda a una persona que necesita también una ayuda, en este caso de la Rioja Alavesa. Y se siguen recogiendo tapones de plástico. Aquellos que estaban entregando, pues que lo sigan haciendo, recogiendo y entregando en los lugares habituales. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Se ha hablado del polideportivo, pero qué poco se habla de las cosas que funcionan bien, ¿verdad? Cuando funciona todo, funciona bien, pues parece como que todo es normal, que funcione bien y no suele ser noticia. Suele ser noticia cuando algo va mal o cuando alguna puerta no abre o algo no funciona, ¿no? Vamos a saludar al concejal de Cultura, Deportes y Fiestas, y no sé si tiene algún añadido más de responsabilidad, Afonso Larrazábal. ¿Qué tal? Apa, Egunon. Egunon. Bueno, pues oye, que nos alegra mucho que el polideportivo funcione y que ya haya, pues, incluso el pensamiento de darle una vuelta. El gran problema que solemos tener todos, incluso en las economías familiares, es que cuando tenemos el pensamiento de darle la vuelta, pues hay que pensar en el bolsillo, a ver cómo está, ¿no? Eso es, hombre, la idea sí que está ahí, ¿no? Pues mirar un poco a ver si hay posibilidad de hacer un proyecto para ampliarlo. Una cosa es hacer un proyecto y otra cosa es llevarlo a cabo, ¿no? Porque claro, una cosa es gastar un dinero para preparar cómo podríamos ampliarlo y otra cosa ya invertir todo el dinero que hace falta para llevarlo a cabo realmente, ¿no? Que es complicado, sobre todo en estos momentos. Posibilidades físicas hay de terreno, es decir, es un sitio adecuado, hay un, digamos que es puede ser realista el lugar, sea poco o mucho lo que haya que ampliar, ¿no? Pues no sé, es que no sé qué decirte. Yo creo que es la mejor posibilidad en la que es ampliar el polideportivo. ¿Por qué? Porque así, hablando con los técnicos de ayuntamiento que llevan ya muchos años en el tema y tal, es mejor tener una sola infraestructura más amplia que no dos distintas, más pequeñas. ¿Por qué? Porque con una sola pues vas a tener una caldera más grande, vas a tener una persona en la entrada y vas a tener el mismo número de empleados, de alguna manera. En cambio, si tienes dos, ya tienes que duplicar todo. Dos calderas, dos personas en la entrada, o sea, es más gasto a largo plazo. A corto plazo igual sería más económico buscar un sitio y hacerlo en otro sitio, pero también primero hay que buscar el sitio. Sí, eso no se pensaba antes, ¿eh? Cuando las vacas gordas, a lo mejor no estábamos hablando ahora de pensar en optimizar recursos, que es lo que realmente, pues eso, es lo que teníamos que haber hecho siempre, ¿verdad? Pero bueno. Yo creo que tenemos que dar mucha cuenta de eso que dices, precisamente porque hay otros sitios que han hecho unos polideportivos sobredimensionados para la capacidad de, o sea, para la población del municipio, por ejemplo, pues Dima, o por ejemplo tenemos también Baquio, que han hecho unos polideportivos estupendos, pero no pueden ahora pagarlos, con lo cual han hecho unos polideportivos muy buenos, pero no los han estado utilizando y los han cerrado, de hecho. Entonces yo creo que aunque sea mayor nuestro polideportivo, nos podemos dar un canto en los dientes de lo bien que está y de lo bien gestionada que está. No debemos olvidar que tiene un premio a la gestión, no sé si fue el 92 o por ahí, o sea, un premio a gestión y son los mismos gestores, con lo cual mal gestionado yo creo que no está. No, sin duda, yo creo que no hay ninguna queja en ese sentido. Otra cosa es que, bueno, pues que haya gente que quiera participar en algún cursillo, en alguna actividad y que no haya sitio, ¿no? Porque físicamente no es posible, pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Sí, pero bueno, pero eso yo creo que es lo normal, ¿no? Y pasa en todas las partes. También en verano queremos mandar a nuestros hijos a las colonias y no pueden ir todos. Y no sé, pasa en todos los sitios. Y muchas veces queremos ir a estudiar una carrera y no podemos porque hay un cierto número determinado y tenemos que ir a otra, pues no sé qué se puede hacer ahí. En todo caso, sí que ustedes desde el equipo de gobierno sí que se van a plantear esa posibilidad de encargar ese proyecto de ampliación orientado hacia la zona de la Miragrosa, que es donde cabe esa posibilidad, donde hay terreno, físicamente es posible. También hay un montón de dificultades también en ese aspecto, ¿eh? Luego también habría que mirar aparcamientos, habría que mirar espacios para personas con dificultad de movilidad. Sí, accesibilidad. Que no solo es el ampliar el polideportivo, sino que había que ampliar otras cuantas cosas. Claro, sobre todo la accesibilidad que en aquel momento cuando se hizo no se pensaban en esas cosas, ¿no? Ahí está. Y claro, hoy día eso se tiene muy en cuenta, afortunadamente. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que el polideportivo se usa y mucho, y precisamente en la última rueda de prensa el pasado viernes ofrecían datos de usuarios y usuarias, y bueno, pues es una de las instalaciones, pues vamos, yo diría que muy valorada y usada, pues bueno, al límite, ¿no? Sí, sí, eso es. Bueno, tenemos que recordar que, o sea, abonados, o sea, gente que paga su abono anualmente, es casi uno de cada cuatro habitantes del audio, ¿no? O sea, un 22%. Y luego usos, como tú bien has comentado, o sea, son 137.239, o sea, es un montón. Ha subido desde el año anterior a este casi 10.000 personas más de usos, ¿no? Que se ha dado el año pasado, un 7% más del año pasado a este. Eso quiere decir que la gente lo valora y parece que está contenta con el uso que se le da, ¿no? Eso parece. Bueno, pues canchas, piscinas, instalaciones, además no nos olvidemos también de los clubes deportivos, ¿no? No sé cuántas modalidades están ahí, desde luego natación, balonmano, baloncesto, no sé si hay más, pero vamos ahí. Sí, sí, taekwondo, hockey, kickboxing incluso, fútbol sala, o sea, tenemos de todo. Uh-huh. Y eso, hay 10 clubes, hay 35 equipos, o sea, hay 7 modalidades deportivas distintas, o sea, tenemos que hablar de unas 550 personas que van a hacer deporte a la semana. Uh-huh. O sea, perdón, van a hacer deporte con los grupos de... Sí. Con los clubes, equipos, porque luego hay que va a hacer deporte, están los cursos para la tercera edad, hay cursos de natación, para todas las edades, perdón. Pero para la tercera también, especialmente, quería decir, luego también hay yoga, hay natación, hay tai chi, o sea, ahí ya se mueven otras 1.244 personas, y luego hay que tener en cuenta los cursos de natación, que van otros 796 niños, o sea, es que yo creo que está muy bien utilizado. O sea, tenemos poco espacio, pero está tan bien organizado que a cada hora está casi a tope. Y además de las otras actividades que llegan pues de instituciones, como puede ser Cruz Roja, o de vez en cuando hay alguna otra actividad que el lugar se presta, ¿no?, para ello, ¿no? Sí, sí, eso es. Por ejemplo, la Cruz Roja ya es el segundo año que yo sea consciente de ello, por lo menos, que nos lo han pedido para hacer un curso de salvamento y socorrismo así, acuático y tal. Y claro, como está tan saturado, pues van por la noche. O sea, tienen la buena disposición de ir a la noche y nosotros, pues bueno, pues le dejamos. Mientras no repercuta en los usuarios, pues ¿por qué no vamos a dejarles el espacio, ¿no? Una instalación que se abre muy temprano y se cierra muy tarde. Eso es, bueno, realmente se abre a las 9 de la mañana, ¿no? Sí, pero hay quien... De 9 a 10, sí, eso es, sí, sabía por lo que me decías. Sí, sí. Sí, eso es, lo del grupo de natación. Y Iriqueta, perdón. ¿Era a las 6 de la mañana? ¿O yo no sé, a las 6 o...? 6 y media. 6 y media de la mañana, hay que ver a esas horas. Y hay que recordar... Qué pasión, que, ¿verdad? Hay que recordar que en el club Iriqueta hay unos chavales que están ahí con muy... Vamos, ganando un montón de premios porque se lo llevan muy, muy bien preparado y vamos, que da gusto... que haya gente así en este pueblo, vamos. Sí, sí, tenemos que valorarlo. Desde luego. Bueno, ya ven, se abre a las 9, pero antes, a las 6:30, ya hay quien está utilizándolo, ¿no? Y por la noche también. Bueno, pues una de esas instalaciones de las que hoy nos gusta hablar, porque ya digo, se habla poco cuando todo funciona bien, con la excepción hecha de, bueno, de que pueda haber alguna crítica, pues por eso precisamente, porque no hay espacio para todos los que quizás quisieran participar de esas actividades, ¿no? Y cursillos y demás, pero bueno. Eso es, pero bueno, yo creo que es mejor eso, ¿no? Que no, que pasase lo contrario, que la gente se quejase porque no va nadie a utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver lo bueno también de lo que tenemos. Sí, sí, bueno. Pues nuestro saludo a NAC y sobre todo a los responsables que llevan eso, ¿no? De los que hablamos poco, pero que también están ahí, pues eso, gestionando, precisamente, ya mencionado, ¿no? Ese premio de gestión del año, no recuerdo ahora mismo qué año, pero vamos, que les dieron un premio a la gestión y que siguen haciéndolo bien, ¿no? Eso es, que no fue un premio a nivel local, ¿eh? O sea, que era un premio a nivel internacional, o sea, que vamos, que no nos podemos quejar. Sí, sí, bueno. Pues nada, hoy hemos hablado en positivo, Alfonso Larrazábal, concejal de deportes, cultura, fiestas y no me dejó nada, en el tintero, me imagino, del Ayuntamiento del Audio, Esquerri Casco. Vale, va a subir, Esquerri Casco. Agur. Venga, agur. Luyando Ópticos presenta el sábado las colecciones nuevas de sol de la temporada 2013. Roberto Cavalli, Discaret, Tom Ford. Y atención, porque solo el sábado 23 tienes un 20% de descuento en estas gafas nuevas. Además, Luyando Ópticos participa en la Feria de Saldos del Audio. Luyando Ópticos, Pío 12-4, Laudio. Thank you. Bueno, parece que nos quedamos más tiempo en casa por esto de la crisis, quizás salimos menos y parece también que los juegos de mesa pues tienen muchísimo éxito. Y vamos a abrir un hueco precisamente en nuestra ventana de esta mañana para hablar de dos juegos y de los dos que son además los más vendidos en Euskadi, que son Catán y Carcassonne. Y tenemos al otro lado del teléfono precisamente a Joaquín Dorca, que es socio director de Devir, que es una empresa, creo, multinacional, que nació hace, pues esos 12 años en Brasil, que tiene sede en varios países, España, Estados Unidos, Chile, México, y que las cosas le van muy bien en ventas, porque ha vendido desde sus inicios 20 millones de unidades en todo el mundo. Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días y enhorabuena por el éxito. Oh, muchas gracias. No es fácil hablar de empresas con éxito, porque todo va como va. Y bueno, luego... yo intento estar calladito para que no se den cuenta. Parece que la cosa va bastante bien. Sí, sí. Bueno, el éxito de los juegos de mesa viene dado seguramente por eso, precisamente. Salimos menos y quizás, bueno, pues necesitamos, bueno, pues hacer algo, ¿no? Y... Bueno, esto, hay gente que creemos y que es parte de la explicación, es esta, ¿no? De que la gente sale menos y que es mucho más económico pues comprar un juego que le sacas mucho más rendimiento varios fines de semana seguidos que no ir a hacer otras cosas, ¿no? Pero también es que los juegos ahora que se están comercializando, como Catán y Carcassonne, pero hay más también, ¿eh?, de la competencia, se adaptan mucho más a lo que la gente busca en el momento de jugar, ¿no? Sí, sí. Hablemos de estos precisamente, de Catán, por ejemplo, ¿no?, que con más de 20 millones de juegos vendidos en el mundo. ¿Cuál es el secreto? ¿Es un juego antiguo y adaptado? Exactamente? No, es un juego que nace, es un juego alemán, que es el padre de toda esta generación de juegos que nosotros conocemos como Eurogames, que no dependen tanto del azar, dependen más de las decisiones que tomen los jugadores. Son juegos que plantean las partidas que son diferentes cada vez, porque el tablero cambia, es distinto cada vez que inicias una partida. Que las partidas no duren más de una hora, o en torno a una hora, que no sean partidas inacabables de cuatro horas. Que los jugadores no se queden fuera de la partida las primeras de cambio, que en el último turno pues haya la mayoría de jugadores esté en disposición de ganar. Y claro, esto es una revolución conforme a los, o en referencia a los juegos que estábamos más acostumbrados el siglo pasado, y bueno, parece que a la gente le gusta mucho. Parece incluso que son juegos de tanto éxito que hasta estas personas que viven el éxito allá en Estados Unidos, en esos lugares donde bueno, tanto se habla de las nuevas tecnologías, sí, en fin, sí, que Silicon Valley. Sí, sí, por ejemplo, pues el tiempo de ocio, que no sé si tienen mucho, pues lo dedican precisamente a jugar. No, sí que tienen. Y la cosa está en que esto es curioso, la gente se piensa desde nuestro punto de vista aquí en este rincón de Europa, de que no, los americanos y los escandinavos, japoneses, ¿no? Esta gente que, pues todos los de Silicon Valley, por ejemplo, cuando llegan a casa, pues de jugar a juegos de ordenador, o a la consola, a la Wii, tal, sí, supongo que también, pero a lo que ellos realmente juegan son a juegos de mesa de estos de última generación, ¿no? Porque lo que es el juego presencial y el poderte pues poder vencer a tu compañero en la mesa no tiene una comparación en lo que puede ser un juego online. Esto es como comparar el irse a tomar un café, unos pinchos con los amigos, pues a chatear en internet, ¿no? No es exactamente lo mismo. Bueno, y de este precisamente pasamos a otro, a Carcassonne. ¿Quién no ha pasado alguna vez, si no ha visitado la ciudad, ha pasado cerca y ha visto lo impresionante que es, incluso desde lejos, ¿no?, esa ciudad? Y ahí también se han fijado y ese juego pues parece que también lleva hoy un montón de millones, sí, de unidades vendidas. Tiene 6 años menos, por esto aún va un poco a la zaga de Catán, pero en términos generales en todas nuestras oficinas vendemos más o menos el mismo número de ejemplares, tanto de Catán como de Carcassonne. Si Catán era un juego económico y de negociación y en la cual tienes que seducir a los otros para poder intercambiar materiales y productos, Carcassonne es un juego en el cual vas construyendo un paisaje alrededor un paisaje medieval alrededor de la idea de Carcassonne, ¿no? Es un juego de reglas muy sencillas que puede jugar toda la familia, pero con una profundidad estratégica muy muy muy potente, ¿no? Son juegos también que duran poco, en el cual el azar no tiene nada que ver, y que introducen lo que decimos siempre, la cultura del fracaso, que cuanto más veces juegas y más veces pierdes, sí, mejor juegas después. Sí, claro. Esto es una cosa que no ocurre con todo. Imagino que en este mundo de empresa, con mucha competencia, claro está, hay muchas empresas que se dedican a esta cuestión, pues siempre están pensando ustedes en las novedades, en el mercado, en el qué hacer, cómo adaptarse, ¿no?, a los cambios. Claro, es que tenemos que tener en consideración que en Alemania prácticamente salen 3.000 juegos nuevos cada año, o 2.500, que es un montón. Entonces nosotros, en proporción aquí lo que hace nuestra compañía de vivir en España, este año tenemos prevista sacar 25 novedades, que no está mal, ¿eh? Y algunas también con autores propios, es decir, con autores de aquí, algunos de Barcelona. Y bueno, siempre estamos intentando renovar el catálogo, ofrecer nuevas posibilidades de juego y sobre todo utilizar las mecánicas más nuevas con esto que estaba comentando antes, ¿no? Que la gente, pues, cuando haya acabado el juego, quiere hacer otra partida porque no ha tenido que invertir tampoco demasiado tiempo. Bueno, hablaba de su empresa y su producción, que ha aumentado, por cierto, la facturación este último año considerablemente, pensando siempre en las novedades. Y bueno, hemos hablado de esos juegos, pero me imagino que, claro, además de las novedades, pues tienen un catálogo muy amplio, ¿no? Bueno, nosotros tenemos hasta 70 juegos distintos y vamos desde el Hobbit, ahora sacamos el Catán de Star Trek, que esto va a ser divertido, Señor de los Anillos, Guerra del Anillo, o sea, mucho juego también para el que es jugador que ya ha pasado al estadio del juego más familiar como el Catán o el Carcassonne y quiere ir a jugar algo más con mayor profundidad. Tenemos el juego que está considerado el mejor juego del mundo en la Board Game Geek, que es la biblia en internet de los aficionados a los juegos, que se llama Twilight Struggle, la Guerra Fría, que es un juego que a que le guste jugar de tus oyentes, yo se lo recomendaría si es que no lo ha jugado ya, que es un juego para dos jugadores en la cual se reproduce la Guerra Fría desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro. Uh-huh. Y es un juego que francamente es muy vicioso de jugar y que es el que recomiendo a la gente que esté, ¿no?, que ya haya pasado todas las fases. Bueno, pues si tenemos tiempo, que seguro que lo hay, porque si los de Silicon Valley, que están teóricamente tan ocupados, lo tienen, seguro que nosotros, sí, lo tenemos, claro, pues para jugar en familia o con los amigos o en fin, pues... Ese sí es el secreto. Pensad que aquí acostumbramos a pensar que la gente juega poco en mercados meridionales de Europa porque hace buen tiempo y la gente se ha tomado las cañas y todo esto y nos hemos creído nuestro propio folleto turístico. Las familias juegan poco porque en este país es muy difícil conciliar la vida laboral con la vida familiar, cosa que sí puede ocurrir en Escandinavia, en Alemania, claro, o en los Estados Unidos. Sí, sí, que es uno de sus secretos y que aquí nos llaman tanto la atención, ¿no? Bueno, los juegos de mesa más vendidos en Euskadi, ya ven, Catán y Carcassonne. Esos dos son los que parece ser que en el tiempo libre, y cuando pues alguien dice, bueno, ¿qué puedo hacer ahora, no? Pensar, bueno, pues a lo mejor no es buen momento para pensar, es buen momento para jugar. Se despeja mejor la mente quizás jugando a uno de estos juegos en compañía de amigos o de la familia, ¿no? Y me imagino que los podemos encontrar en... Vamos, es tan fácil de encontrar, ¿no? La mayoría de las tiendas especializadas o no, jugueterías y grandes almacenes habituales. Perfecto, pues nada, nos alegramos muchísimo del éxito de su empresa. Le deseamos muchísima suerte, de Vir, una empresa pequeña, multinacional. Usted decía que era una multinacional de bolsillo, ¿no? Sí, intentamos ser muy ágiles y no reproducir los comportamientos de dinosaurio de las grandes multinacionales, pero teniendo 8 oficinas repartidas en el mundo y tocando tantos mercados distintos, pues naturalmente somos una multinacional. Sí, sí, está no claro. No podemos negar la evidencia. Es así. Pues muchísimas gracias por atendernos, mucho éxito y que sigan las ventas y bueno, pues a ver si su éxito se contagia, que falta hace. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Y 48. Bueno, el tiempo para el juego, para el relax, asuntos de actualidad. En este caso relacionados con el municipio de Ayala. Vamos a quitar dedicarle unos minutos al alcalde de Ayala esta mañana, Josu Arteche, ¿qué tal? Bai, egunon. Egunon. Bien, aquí estamos, Arceli. Bueno, pues en esta mañana, por cierto, no sé si has escuchado que viene nieve. Habrá que estar preparado, sobre todo las juntas administrativas y sus palas. Las juntas administrativas altas, evidentemente sí, tenemos que estar alerta porque sí han dicho que a nivel del mar, ¿no? Sí, sí. Para el viernes. Eso, bueno, eso han dicho. Esperemos a ver lo que viene. A ver si se equivocan. Habrá que estar preparados y bueno, pues esperemos que funcione la vialidad invernal. Sí, sí. El plan que tenemos aquí, a ver si lo podemos poner. Seguro que funciona. Y que funcione bien. Bueno. Hay temores por parte del sector ganadero sobre ese asunto. Han tenido ustedes reunión el miércoles pasado, el miércoles creo que ha sido, sobre la zona especial de protección de aves. Bueno, pues parece que usted nos puede dar un mensaje positivo en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, siempre intentamos hacerlo. Evidentemente las cosas luego pues son más lentas de lo que uno pretende, pero sí es verdad que hemos echado a andar un pequeño proyecto de un plan de gestión para lo que es toda la zona de la Sierra Salvada. Evidentemente entramos dentro de un plan CEPA, zona especial de protección de aves, y bueno, pues ahí posiblemente tienen bastante que decir también las instituciones. Y en esa línea, pues nos reunimos el día 13 miércoles, nos reunimos con pues una directora de biodiversidad del Gobierno Vasco, que vino pues a presentarnos un PowerPoint, en principio a explicar en qué consistía este plan CEPA. Que incluía, además de la Sierra Salvada nuestra, pues también a la Sierra de Guibijo y Árcamo. Pero la idea era precisamente poner en marcha o echar a andar pues un plan de gestión de la sierra que, bueno, desde todos los ámbitos se entiende como posiblemente necesario e inevitable. Se trata de gestionar racionalmente la sierra, y en esto lógicamente tendrán mucho que decir los ganaderos, que tendrán que estar representados también en esos foros, y esperemos que en breve podamos contar también con ellos, porque evidentemente ese plan de gestión lógicamente va a afectar. Cuando decimos afectar, a veces pensamos que, sin querer, pensamos en aspectos negativos. Y desde aquí, desde el Ayuntamiento, desde la Junta de la Hermandad, desde los agentes que están participando, y entendemos por la reunión que tuvimos el otro día por parte del Gobierno Vasco, pues las afecciones entendemos que pueden ser positivas. Hay que racionalizar posiblemente aspectos del sector primario. Hay que tener en cuenta también los recortes tremendos que han venido de la política agraria recientemente aprobada, y bueno, con todo eso habrá que buscar una maximización de, bueno, pues de una industria y de un sector que se encuentra en horas bajas, no bajísimas, pero siempre con la premisa de que ese plan de gestión va a tener en cuenta precisamente al sector primario, y lo que se busca es precisamente el beneficio de ese sector primario y la integración de ese sector primario en ese espacio, como decimos, especial, que está contemplado pues desde las instituciones como Gobierno Vasco o desde Diputación también de Álava. Entonces, de momento, fue una primera toma de contacto. Las siguientes reuniones serán con las instituciones en Diputación, y bueno, poquito a poco esperemos que podamos ir incorporando a nuevos agentes, como decimos, evidentemente a los ganaderos, para poder perfilar pues algo que nos beneficie en definitiva a todos. Bueno, pues es ese asunto del que seguiremos hablando con toda seguridad, y lo que tenemos que preguntarles a estas alturas, bueno, que no es el único lugar que está con los presupuestos ahí encima de la mesa, o por lo menos con los borradores, pero que no, todavía no, y ya han tenido comisión de Hacienda también, pero que no ha llegado el momento de la aprobación. ¿Qué pasa? Bueno, están las cosas muy complicadas, muy confusas, diríamos mejor, muy confusas, y no aquí, no en este ayuntamiento, no en los ayuntamientos en general, sino precisamente en Diputación, y entendemos que en el Gobierno del Estado también. Cuando se están planteando todas estas leyes presupuestarias, pues no sabemos si se hacen pensando precisamente en las entidades locales y menores, o se hacen pensando en grandes presupuestos y grandes macroeconomías. Desde luego a nosotros aquí nos afecta muy directamente, y de una manera que de momento resulta, cuando menos ya digo, confusa. Hemos tenido una reunión, primero tuvimos nosotros una comisión de Hacienda para presentar los presupuestos del Ayuntamiento, así lo hicimos, con unas previsiones que, bueno, considerábamos bien hechas, de hecho lo estaban, pero nos hemos encontrado con la sorpresa de que desde Diputación nos plantean pues una serie de, vamos a decir, dificultades. Ahí entran a jugar factores tan relevantes ahora mismo en cuanto a números, como son, por un lado, las vacaciones fiscales, que nos aumentan, por un lado, los ingresos, y por otro lado, el techo de gasto impuesto por esa ley presupuestaria. Claro, cuadrar dos magnitudes que van en sentido tan contrario, pues está resultando más que difícil. Si a eso le unimos que tenemos una serie de inversiones con los planes forales, concretamente en este ayuntamiento, con la pavimentación de la Ikastola y el inicio de las obras de la Casa Pachita en Luyando, pues nos encontramos que encajar esas inversiones, cuando desde Diputación se establece una manera rígida de repartir la subvención en tres años y nos obliga a nosotros a prever la financiación de obras a tres años, cuando en realidad podemos contar, pues entendemos, y creo que es fácil de entender, con lo que tenemos este año. No podemos contar con lo que vamos a tener en dos años, en el caso concreto del Ayuntamiento de Ayara, que contamos, o esperamos contar, con subvenciones de EREIN para completar las subvenciones de plan foral. Pero claro, a día de hoy eso no lo sabemos, eso lo sabremos cuando nos las concedan a fin posiblemente de este año 2013. ¿Cómo vamos nosotros a proyectar una financiación de tres años si no tenemos claro en la previsión de subvenciones, ingresos, por tanto, que vamos a tener para el año siguiente? Sí. Bueno, pues ese juego malabar es el que se está planteando desde Diputación, es el que nos obliga a incluso a buscar maneras de plantearle soluciones a la propia Diputación jugando con la financiación de nuestras propias obras, y es lo que les hemos planteado en una carta que hemos mandado ya a Diputación y de la que estamos esperando contestación. Y en función de eso, pues el viernes, este viernes siguiente, tenemos otra comisión de Hacienda a la que los grupos políticos iban a plantear aportaciones, enmiendas, etcétera, a los presupuestos presentados la semana anterior. Pero claro, estamos a la espera de esta respuesta porque eso puede trastocar completamente el presupuesto. Así que esta confusión que tenemos en Ayara, entendemos que la deben estar teniendo en muchos otros ayuntamientos, porque es muy difícil cuadrar previsiones de financiaciones a tres años cuando uno únicamente tiene la previsión de este año. Sí. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ser optimistas y esperemos que, bueno, la propuesta que hemos hecho a Diputación sea aceptada y así podamos encaminar nosotros al menos nuestros presupuestos. Uh-huh. ¿Y la EDAR de Zuaza, cómo va? Bueno, de Zuaza y parte que también corresponde a algún barrio de Respaldiza, ¿eso cómo está? Bien, pues eso, precisamente ese mismo día que nos reunimos en Diputación para tratar este tema de la financiación y de las obras de plan foral, etcétera, pues también fuimos a hablar de este tema. Pues bueno, está ocurriendo lo que está pasando en tantas situaciones. La subvención concedida no es la misma subvención que hemos tenido, que esperábamos tener, mejor dicho, pero por una cuestión, bueno, pues que consideramos técnica. Nosotros refrendamos la petición de subvención con los informes técnicos de URA. Es URA la que nos dijo en su día que la EDAR que se iba a ubicar en Zuaza debería contemplar los posibles crecimientos urbanísticos de la zona, lo cual, bueno, pues es bastante lógico de entender. Pero en Diputación no lo han valorado de esa manera, entonces han establecido los límites en el número de población existente en este momento. Claro, eso hace que la concesión de la subvención se reduzca, bueno, pues en una proporción considerable. Hemos estado negociando el otro día y es posible que los podamos financiar los elementos comunes que que van a conformar la instalación de la EDAR, de la depuradora, y que tal vez debamos dejar sin hacer algunos módulos, es decir, el redimensionamiento de la obra. No que no se vaya a hacer, pero sí que se va a redimensionar, bueno, por exigencias del guión económico, no por otra cosa. Pero en cualquier caso, bueno, pudimos llegar a un cierto entendimiento y esperemos que no haya mayores trabas. ¿Sí hay alguna previsión de cuándo pueden comenzar las obras o todo eso todavía está lejos? Pues no, en principio no hay mayores problemas, siempre y cuando nosotros podamos redimensionar en breve esos módulos y en el momento en que se apruebe esa propuesta desde Diputación, desde Plan Foral, pues con un incremento que hablamos del 10%, pues podríamos comenzar las obras, ya digo, en función de la aprobación que nos puedan hacer de este planteamiento en Diputación. Uh-huh. Bueno, vamos a concluir hablando de cultura y de mujeres, las ayalesas, que parece que tienen voluntad de cambiar el formato de no sé cómo se llamaba, el Día de la Mujer ayalesa, puede ser. Encuentros comarcales, las mujeres ayalesas. Sí, parece que hay voluntad de cambiar el formato y... Sí, bueno, en principio sí, parece ser que en los últimos años, bueno, pues un poco se ha ido viniendo abajo esta iniciativa. Ha habido poca participación. Yo recuerdo que el año pasado, pues efectivamente la participación fue poca. Y bueno, pues otras cuestiones aparte, la idea era pues revitalizar esta iniciativa, quizá dándole pues otra perspectiva, ¿no? La perspectiva, bueno, pues de buscar mayores aportaciones de mujeres de diferentes ámbitos y de diferentes edades también. Abrir un poco esta celebración, esta iniciativa a todas las mujeres en general. Quizá un poco antes delimitado a las asociaciones propias de mujeres del Valle, pues quizá abrirlo de una manera más general y también cambiar el formato, es decir, en vez de convocar una semana de como encuentro de la mujer ayalesa, pues en principio y para, bueno, iniciar con cierta humildad este proceso, pues plantear una celebración o una iniciativa de un fin de semana, que además se trasladaría en principio de marzo, que fue el año pasado, a mayo. Sería el fin de semana del 25 y 26 de mayo. Y bueno, el otro día estuvimos reunidos con algunas de las mujeres que participaron en esta reunión para perfilar un poco los actos que se puedan ir celebrando. Se barajaron diferentes propuestas y bueno, pues seguiremos trabajando para poder anunciar pues ese fin de semana de la mujer, al que todavía ni siquiera le hemos puesto título y que también es algo que habrá que estudiar para poder hacerlo atractivo y, desde luego, reunir al mayor número de mujeres. Y allí se habló también, y de hombres, en su caso, porque al final la problemática de la mujer existe, porque pero también existe la problemática del hombre, y no estaría de más que, bueno, pues empezar a de alguna manera, hacer un trabajo más transversal y que los hombres participaran también de esos encuentros de la mujer. Entonces, en principio, pues el formato está diseñado para esas fechas, 25-26 de mayo, y iremos pues ya anunciando poco a poco el programa que se va a tener en cuenta y lo anunciaremos en su momento para que haya esa participación lo más popular posible. Uh-huh. Pues muy bien. Alcalde de Ayala, Josua Arteche, le agradecemos que nos haya atendido. Le deseamos buena mañana. Eskerrikasko. Eskerrikasko. Agur. Ay, agur. Ayara y Ratia.